El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con la doctora María Eugenia Rodríguez, que es la encargada de la receptoría de Viedma del Defensor del Pueblo de la Nación. Porque dentro de la labor que tiene la Defensoría y las receptorías del interior, también está la de trabajar por la comunidad donde se vive, ¿no? Donde se vive, se habita y donde también, por supuesto, la Defensoría llega. Y en este caso, la Defensoría de la Nación participó junto también a la Defensoría de Viedma y a entidades de la localidad por el tema del transporte urbano de la ciudad, de las ciudades que estas del interior, que además están creciendo y que están siempre con necesidad de nuevas inversiones y, por supuesto, también con nuevos planeamientos para el transporte. Eugenia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contame un poco de qué se trató el tema, por qué participó la Defensoría de la Nación y qué se está llevando, qué se está pudiendo solucionar del tema que plantearon la gente. Bien, bueno, nos convocaron desde el Ente de Transporte Municipal, uh-huh. Es un organismo que se está formando, y un grupo de vecinos que plantean la problemática del transporte urbano, ¿sí? Invitaron a participar a la Defensoría Municipal, a la Defensoría del Pueblo de la Provincia y a nosotros. Uh-huh. Bueno, en esa reunión, que fue en uno de los barrios periféricos de acá de la ciudad de Viedma, se acercaron también un grupo de vecinos y lo que plantearon en principio fue el tema de los recorridos que tiene la empresa de transporte, que por ahí tienen dificultad muchas personas de los barrios más alejados del centro de la ciudad de que el colectivo pase por sus domicilios, lo que les dificulta la llegada horaria a su lugar de trabajo o a los establecimientos educativos. Sí. Después el tema del aumento de colectivo. El tema, bueno, de cómo están distribuidas las líneas y por ahí hay quienes tienen que hacer varias combinaciones como para llegar a algún punto de la ciudad. El tema del boleto estudiantil y también otro de los planteos fue la implementación de la SUBE, digamos, el funcionamiento de la SUBE, que por ahí tienen dificultades para la carga de la tarjeta. En realidad, más que nada, fue ese el planteo con respecto a la SUBE. Que hay kioscos, digamos, que en los barrios donde ellos se encontraban en un momento tenían para cargar y hay veces que se presentan y que no pueden cargar. ¿Hay una sola empresa que presta servicios o son varias las empresas que prestan? No, es una sola empresa y ya hace años que es la misma empresa porque es la única que está en la zona. Y que hace el recorrido Viedma-Carmen de Patagones, que Carmen de Patagones pertenece a la provincia de Buenos Aires, claro, pero como estamos conectados por el río, bueno, es como la comarca y es la única empresa que presta servicio en las dos ciudades. En las dos ciudades, claro. Entonces también los recorridos, el tema de la frecuencia también seguramente, ¿no? Debe ser un problema. El tema de la frecuencia, claro. También este colectivo, Viedma tiene un balneario que está a 30 kilómetros de ciudad, por ruta provincial se accede, entonces también hay cuestionamiento de que la SUBE no estaría funcionando en ese trayecto, y en esos 30 kilómetros hay muchas viviendas, hay personal doméstico que trabaja, entonces en ese caso no estaría accediendo al beneficio que otorga la SUBE del 55%. Bueno, son distintos reclamos, que bueno, la idea fue con la Defensoría de la Provincia, comenzó a tener reuniones, digamos, con las áreas de tránsito y de transporte para saber en qué situación se encontraba. Claro. Y además también, como decíamos al principio, crecimiento de las ciudades del interior, ¿no? Que también hace que hay que volver a replantear los sistemas de transporte, el transporte urbano, la necesidad de la gente de movilizarse, como vos decías, de estudiar, de trabajar, ¿no? De ir a hacer trámites administrativos, tanto a lo que es provincia de Río Negro como provincia de Buenos Aires, si tienen que ir a hacer algún trámite a Patagones, ¿no? Sí, además incluso también los estudiantes plantean que quienes viven en Viedma, pero estudian en Patagones, no conseguían el descuento del boleto estudiantil. Claro. El boleto estudiantil está por ordenanza. Entonces, bueno, son distintos planteos que hay que ver qué normativa los comprende y a qué, digamos, a qué jurisdicción, si es a la orden provincial o a la orden municipal a que corresponde digamos, atender ese tipo de planteo. Claro, y bueno, quedaron de hacer nuevas reuniones, ¿cómo sigue el tema ahora? Sí, nosotros desde acá, desde la oficina, estamos haciendo un relevamiento con respecto a la SUBE de los distintos puntos. Dentro de la misma página de SUBE, uno accede y tenés cuáles son los puntos para recarga, los puntos para validar datos, los puntos para comprar la tarjeta. Entonces, bueno, hicimos, digamos, primero todos los puntos que hay y estamos haciendo un relevamiento tanto en Vietnam como en Patagones para ver si están funcionando o no. En ese relevamiento nos encontramos con que desde el municipio sacaron nuevos puntos de carga, ¿sí? Así que bueno, a esos que sumaron estamos recorriendo para ver si están otorgando el servicio que dice el municipio o no. Claro. Y hoy justamente sacaron un comunicado desde el municipio de Viedma, desde el área de tránsito y transporte, donde dice que está en plena vigencia la SUBE con todos los beneficios sociales que otorga la tarjeta por tarifa social, ¿sí? A todas las personas que le corresponde por tarifa social tener el beneficio del 55%. Claro, que también es importante eso, sobre todo para la gente. Lo que pasa es que se armó también una situación porque la empresa de transporte sacó una tarjeta magnética de la empresa. Entonces, eso fue a principios de febrero, más o menos. Y ahí se había armado una confusión, o sea, las personas no sabían si la SUBE seguía funcionando, si la sacaban de circulación, iba solamente a funcionar la bus que le están llamando. Y no, tiene plena vigencia la SUBE y además se suma esta tarjeta bus, que lo que va a hacer es concentrar el tema del boleto estudiantil, del descuento por boleto estudiantil. Claro, es distinto. Hay un poco de confusión en la población, entonces, bueno, lo importante es que el municipio también salga a aclarar para que la gente esté tranquila y sepa cómo puede acceder al transporte, a los beneficios y los descuentos que pagan. ¿Tenés idea cuánto sale el boleto mínimo o el boleto para viajar, el más económico? 22 pesos. ¿Y hay posibilidades después de un segundo viaje por menos dinero, ya que contabas lo del tema de las combinaciones, como hacen aquí en Capital? Eso es lo que están planteando, porque le estaban cobrando el total, pero bueno, estaban viendo la posibilidad de por ahí hacer como una reducción en el segundo, digamos, tramo. Claro, segundo y tercer tramo tendría que ser como se hace aquí en Capital. Sí, generalmente son dos tramos, pero bueno, hay algunos que por ahí pueden llegar a tener otro tramo más. No es una ciudad muy extensa, pero bueno, se ve que el trazado del transporte, por ahí si no te tomas una sola línea y tal vez estás una hora recorriendo para llegar al punto. Claro. Eugenia, y bueno, y con respecto a consultas de la gente que hacen la Defensoría, ¿cómo vienen? ¿Qué es lo que a la gente más le preocupa? Y lo que hemos recibido últimamente con la mayor cantidad fue el tema de las cartas documento que recibieron los pensionados, que desde la Agencia Nacional de Discapacidad los intimaban para que en un plazo de 60 días renovaran el certificado médico digital, el certificado médico oficial en formato digital. Y ahí en Viedma funciona como sucede, el creo que en la mayoría de las provincias, la provincia no lo implementa todavía porque no está, digamos, los sistemas de firma digital y eso en funcionamiento como para poder hacerlo. Así que Río Negro todavía no lo va a implementar. Río Negro todavía no lo va... están en, digamos, en pasos para poder hacerlo, pero todavía no. Entonces, bueno, ahora sé que se suspendió un plazo de 30 días más para extender el plazo de presentación, pero bueno, no sé si se va a alcanzar a cumplir porque ya se debe estar cumpliendo el plazo de los 60 días que le habían dado en la notificación primera. Claro, sí, no, seguramente lo van a tener que extender porque si es así el caso, bueno, hay varios casos que también se han presentado en el interior del país donde no hay... En las ciudades no hay hospitales que puedan hacerlo, la gente tiene que trasladarse quizás a otras ciudades. Claro, la gente tiene que trasladarse bueno, también esto es otro inconveniente. Claro. María Eugenia, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. María Eugenia Rodríguez, no, por favor, de la Receptoría de Viedma del Defensor del Pueblo de la Nación. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal.